Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana y nos vamos a ir hasta General Alvear porque hay alguien que está soñando llegar a la intendencia de General Alvear y le vamos a preguntar por qué y cómo. Estamos hablando de Ricardo Albano. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, buen día a toda tu audiencia regional y especialmente a la de General Alvear, que es mucha. Así que bueno, es un verdadero placer compartir, digamos, no tan buen día, pero poder charlar con vos y que me dé esta posibilidad de contarle no solo a la gente de General Alvear, sino a la región, esto, como bien decías vos, que fue un sueño hace mucho tiempo y hoy intentamos hacerlo realidad, ¿no? Ahí está. Bueno, contame un poquito, Ricardo, ¿cuándo arranca este sueño de querer ser intendente de General Alvear? Mira, en realidad nosotros tenemos 20, 20 y pico años de militancia que nos incorporamos a un excelente grupo y con un líder, como muchos los conocen en Alvear, pero también es conocido en la región, como es Aldo Civero. Y bueno, ahí empezamos a hacer nuestras primeras armas a la hora de lo político, del trabajo social, de ir creciendo. Yo siempre lo he dicho y lo repito muchas veces, logramos hacer toda la carrera, digamos, jardín, primaria, secundaria, universidad, y hasta tuvimos la posibilidad, gracias a Aldo, de hacer las prácticas también, que eso fue en el último tiempo, como director de mantenimiento. Uh-huh. Así que bueno, uno ha ido, como todos, como aquel que inicia cualquier carrera, siempre va escalando de a poquito, y siempre, más que nada, con mucho trabajo, sacrificio, y en cada lugar que nos tocó de responsabilidad, cumpliendo a rajatabla con eso, y bueno, y así empezó hace mucho tiempo ya. Así que bueno, pensaba más que nada empezar a trabajar para una candidatura a intendente después del 2011, como para lograrlo en el 2015, pero bueno, hay cosas claro. que se anticipan a veces en la vida, ¿no? Ricardo, ¿vas a ser el intendente más joven de Alvear de la historia, si esto se da? Me animaría a decirte que me parece que Aldo, si no estuvo en la misma edad, no sé si no, inclusive no fue más joven como intendente, pero debemos estar ahí. Yo tengo 38 años y Aldo, no sé si no, en su primera candidatura, su primera vez que ingresó como intendente, no sé si no tenía la misma edad, pero si no la tenía era un poquito más joven o la misma, así que, pero sí, joven, pero con mucha experiencia con respecto a la tarea de pública y social también. ¿Y por qué querés ser intendente? ¿Qué hace falta? ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia con Albano como intendente a la situación que se vive hoy en General Alvear? ¿Por qué? Sí, mira, bueno, la idea es que hemos conformado un grupo muy balanceado en todas sus líneas. Tenemos un grupo que tiene como objetivo fundamental el crecimiento y el desarrollo General Alvear y verlo volver a ver pujante como en algún momento fue, y esto lo generó Aldo con muchísima cantidad de obras, iniciativas, y consideramos que en el último tiempo hemos desaprovechado el contexto nacional y provincial a la hora del desarrollo y el crecimiento de nuestro pueblo. Así que bueno, la verdad que también hemos hecho, para la gente en Alvear, nos conoce de hace mucho tiempo, y en el momento que nos tocó pasar por un cargo en la municipalidad, demostramos seriedad, responsabilidad, intentar ir para adelante en la mayoría de las cosas que interveníamos, y en las que no teníamos que intervenir, lo hicimos también porque la municipalidad juega un rol más que importante en la sociedad de General Alvear. Alvear, la comunidad Alvear, en su gran mayoría es muy Estado dependiente, y si el Estado se moviliza, los vecinos se movilizan y acompañan ese movimiento. Y consideramos que este grupo está con muchísima cantidad de ideas y con muchísimo ganas de trabajar para la comunidad en la cual queremos y vivimos, ¿no? Ricardo, ya está confirmada la lista porque ya se presentó Ayer creo que dieron los números, ¿no? ¿Puede ser que sí, ya tenés el número? Sí, nosotros llevamos la lista número 4. Me dijeron, todavía no lo tengo confirmado, son todas las boletas azules. Uh-huh. Nosotros tenemos el número 4 en este caso. Bueno, la verdad que nos pasaron el modelo y está muy bien. Hemos progresado en esto en tantos años de democracia, hemos ido progresando a favor de cada uno de los votantes, porque hoy viene la foto del candidato también, así uh-huh. que la verdad que, uh-huh. que está muy bien porque le hace más fácil las cosas a la gente, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ¿y qué cosas se tuvieron en cuenta a la hora de elegir la lista de concejales? Mira, la lista de concejales, más allá, te cuento un poco cómo es este proyecto político, en qué está basado, ¿no? Más allá de las ganas de trabajar, de un grupo totalmente solidario, que ha participado muchísimas veces en distintos lugares de cada uno de en el trabajo, en la parte social de Alvear, te digo, no solo que el acompañamiento de Aldo en esto es un puntal más que importante por su sabiduría, por su experiencia, por sus contactos, la verdad que al grupo le viene muy bien y el que Aldo esté detrás de este proyecto. Pero también, bueno, el doctor Jorge Luis González, que bueno, que un médico pediatra de 30 y casi 32 años de trabajo en nuestra comunidad, que tenemos el orgullo que nos acompañe como primer candidato a concejal, porque una persona que es muy querida, que ha hecho muchísimo, que es un hombre muy solidario, trabajador, tiene muchísimas ideas, y bueno, y gracias a Dios, la familia y él están dispuestos a entrar en esto de la política y aportar desde la política muchas ideas y su prestigio también, así que es importantísimo la compañía del doctor González en esta lista. Después, bueno, Valdito Paternostro, que hasta hace poco, bueno, un poco la región a través de los diarios lo conocen, fue el presidente del Consejo Liberante, y que la verdad que también es un hombre joven con muchísima vocación de trabajo para la gente, tiene una profesión de odontólogo, la gente lo conoce muy bien. Elena San Prieto de Morena, que también, bueno, es nacida ahí en tu ciudad, y que, bueno, hace muchos años que se instaló en General Alvear y también tuvo un negocio muy exitoso, tiene una mujer que se dedica a varios rubros en General Alvear, pero también tiene un perfil de mucho militancia peronista y también solidaria, que eso es un poco lo que hemos buscado en todos los candidatos que hemos ido eligiendo para que nos acompañen en esta lista. Bueno, Edgardo Robert, Chicho González, también un chico muy joven, militante toda la vida nuestro, Carmen Leinen, Cacho Prieto, bueno, Raúl Ruiz, y bueno, como consejero de escolares, Catalina Restivo de Craver, que es una mujer que es profesora de educación física, pero ha pasado mucho tiempo en la educación y también con mucha vocación de servicio para la comunidad General Alvear en distintos aspectos y fundamentalmente en el educativo. Claudio Prisi, que es una persona que es de Mercedes, que se instaló en esta ciudad hace alrededor de 10 años, que la verdad que quizás la gente no lo conozca por el nombre ni el apellido y no lo haya visto mucho en la sociedad, pero dentro del ámbito de la educación está muy bien considerado. Y la verdad que la gente, como te digo, dentro del ámbito de educación, que es bastante complejo, está muy, muy, muy, muy bien visto. También le gusta la militancia y eso es importante. Uh-huh. Teresita de Carras, que bueno, es una vieja compañera que de toda la vida dentro del partido y también tiene este perfil de solidario y trabajar por la comunidad. Y Mario Barbaro, que también un maestro muy joven que está siempre trabajando mucho y le interesa mucho el tema de la educación en las escuelas rurales, él participa hoy y lo ha hecho en muchas escuelas rurales, y también tiene él un perfil de cómo debemos trabajar con el aspecto educativo en las escuelas rurales. Uh-huh. Y bueno, esta es un poco la conformación de la lista en su conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿Y ya han tomado contacto con la comunidad de Alvear o va a haber alguna presentación de la lista? Bueno, casualmente mañana al mediodía, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, que aparentemente por los datos meteorológicos que tenemos a través de internet, mañana estaría bueno el día con una temperatura 15-16 grados, así que espero que el tiempo siga lo que dice un poco la tecnología. Sí, mañana al mediodía vamos a presentar, ya públicamente la hemos hecho a través de los medios locales, pero bueno, mañana queremos tener el contacto directo con la gente, el mano a mano, y eso lo hemos hecho siempre, este grupo lo ha hecho cada vez que presentó las listas, es convocarlos ahí a anexo Casa al Pueblo, que le llamamos, al ladito de la Casa al Pueblo, los que conocen en Alvear, Mitre 181 es la dirección. Vamos a hacer la presentación de la lista y bueno, vamos a compartir unas empanadas, chorizo y un asadito para compartir y charlar con todos los vecinos que nos quieran acompañar, así que están invitados todos aquellos que vean que este grupo lo seduce o realmente lo representa a la hora de gobernar, que nos acompañe, que van a ser bienvenidos, y para nosotros va a ser un placer que compartir con ellos esta presentación y este almuerzo, ¿no? Ahí está. Bueno, mañana a las 12 del mediodía. ¿Y la dirección, me la habías dicho, Ricardo? Sí, Mitre 181. Mitre, para la gente de Alvear que conoce, bueno, es al lado de la Casa del Pueblo, donde toda la vida compartimos este tipo de almuerzo, de presentaciones. Así que bueno, los esperamos a todos para que nos acompañen en este momento importante. No solo, bueno, el que no nos pueda acompañar en la comida por diversas cosas, porque hay gente que tiene trabajo, hay muchísima gente enferma, pero bueno, le pedimos que crean este proyecto, que todo lo que a los que nos conocen nos acompañen el 14 de agosto en las urnas para lograr después ser gobierno y llevar adelante todos los proyectos que tenemos, que le hemos presentado ya a la sociedad, y queremos realmente el 11 de diciembre empezar a trabajar arduamente para que cada uno de ellos sean realidad en el futuro, ¿no? Uh-huh. Ricardo, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, Carlos, mil gracias a vos por darme la oportunidad de hacerle conocer a la gente un poco las ideas, cómo nace este proyecto político, cuáles son las ideas grupales de este proyecto, y bueno, y también sé que le llegás a mucha gente acá alrededor de General Alvear, así que te agradezco a vos y le mando un saludo grande para toda la región y fundamentalmente y especialmente para toda la ciudadanía de General Alvear y a vos en particular. Así que un abrazo grande y que sigas bien. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estábamos con Ricardo Albano, que quiere ser intendente de General Alvear. Presenta su lista mañana al mediodía allí en el anexo.